Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Como siempre, primero las vías de contacto. Estoy en Twitter como guardián-celta, en www.lafuriadelguardiancelta.tk, estoy en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com. Estamos en iVoox, en iTunes y en Facebook como La Furia del Guardián Celta. Y estamos en el Google Play Store con la aplicación gratuita Frikitakus, donde yo y mis amigos nos dedicamos a poner las últimas noticias sobre el mundo del manga anime, la tecnología y los mejores vídeos de YouTube. El podcast de hoy lo voy a dedicar a la adaptación, a la super libre adaptación de Death Note por parte de Netflix. A mí me la han pasado y me han pasado la película con una nota, con un mensaje que decía: si la ves borracho, la película mejora un montón. Y eso es lo que tenéis que hacer, amigos, ver la película borrachos o poneros hasta arriba como las grecas y luego veros la película. Porque si la veis normal como yo, o sea, no hay por dónde cogerla. Llega un momento en que paras la peli y dices: ¿qué estoy viendo, Dios mío? ¿Qué estoy viendo? Yo le paré el minuto 40 y dije: buf, ¿sigo o no sigo? Dije: bueno, ya que estoy, voy a seguir y que sea lo que Dios quiera, que Dios me pille confesado. Lo que le pasa a esta película es que quiere tener todos los arcos argumentales de Death Note a la vez para llenar todos los minutos del metraje de la película. O sea, va cholón, va pu pu pu pu pu pu pu pu. ¡Ah, oh, Death Note! ¡Oh! ¡Dios, que esto es Death Note, que me estoy flipando! Va así. No hay rivalidad, no hay profundidad en la historia, L no tiene sentido de la justicia, no existe esa partida de ajedrez intelectual que existía en la obra original y para colmo la Death Note mata como le sale de las narices, pareciéndose más a las películas de Destino Final que a la obra en la que se basa. Para empezar, la madre de Light está muerta, no tiene a su hermana, su padre sí que es policía y no es tan inteligente como el Light del manga y del anime. Sí, ves que está haciendo ejercicios de matemáticas para otro, pero es que son ecuaciones súper chorras. O sea, no es tan inteligente. De hecho, yo tengo la teoría extraña de que Light Turner va empalmado toda la película. Empalmado total, ¿vale? Es una persona, es un adolescente, digamos, súper pasional y no piensa con la cabeza, piensa con el rabo. O sea, eso no sale ni en el manga ni en el anime. Eso para empezar. Después va a contarle todo a Mia a la primera de cambio. Es, que tengo un Death Note y mato gente. Cuando no la conoce, cuando no tiene confianza y cuando eso no lo haría una persona con dos dedos de frente. Por otro lado está Mia, que es un personaje, vamos, que está completamente enferma, que es una sociópata y parece que tiene el control de Light desde el principio y Light hace todo lo que ella dice. Ella quiere tener la Death Note y ser el custodio de la Death Note, pero es que no tiene motivación ninguna. Y cuando digo que Light hace todo lo que dice Mia, hay una escena en la que Mia le dice a Light: ¿y qué harías si alguien me follara? Y Light dice: ¡buah, le mato! O sea, vamos, ya digo, eso es el resumen. Son personas que están hiperhormonadas a tope y que, vamos, que utilizan la Death Note pues como también un poco como para desfogarse, ¿vale? Entre que echan un polvo y escriben un nombre es como ¡buah, cómo molo! Va así. Después, L no es una persona calmada y acaba enojándose y teniendo deseos de venganza. Ya digo, no hay batalla intelectual. Se cargan al personaje de L. Fíjate que en el personaje de L le podían haber dado un montón de matices. No explican ni por qué se sienta como se sienta, ni por qué come dulces, ni nada de eso. No dicen: no, es que me siento así para así concentrarme mejor. Tampoco dicen lo de que el azúcar es el alimento del cerebro y que lo necesita. Todo eso no existe. Y finalmente tenemos el personaje de Ryuk, interpretado magistralmente y maravillosamente por William Dafoe. Es increíble, es lo único a mi parecer que se salva de esta película, porque lo interpreta como haciendo una versión mucho más diabólica de Ryuk y es increíble. Solamente tiene una pega, y la pega es que las escenas en las que sale Ryuk son muy cortas. Yo creo que es por el presupuesto, que los efectos para crear a Ryuk fueron muy caros y en vez de seguir Ryuk alike, que es lo que tiene que hacer, lo que hacían era que apareciera de repente y ¡wow! Aparece Ryuk. Ya digo, es lo único que se salva y sus escenas son muy cortas. Para terminar este podcast, vuelvo a matizar lo del principio, que es más destino final que Death Note. Es más, si después de terminar esta película os sentáis y os ponéis destino final, vais a decir, joder, si es que se parece mazo. Lo que tendría que haber hecho Netflix es comprar los derechos de los live action de Death Note y plagiarles al dedillo, al dedillo. Y entonces el fan se quedaría contento y le daría igual que hayas cambiado a Light Yagami por Light Turner. Tendrías que haber puesto que Light no fuera empalmado toda la peli, que Mia no fuera una sociópata, lo del L negro da igual la raza de L, da lo mismo. Y solo con esos puntos la película ya habría mejorado un montón y no habría un millón de youtubers haciendo críticas de la película de Death Note de Netflix diciendo es que es la mayor mierda que he visto desde Dragon Ball Evolution. Y lo veo normal porque en esta semana ya me he visto ya no sé cuántas críticas y no sé si reír o echarme a llorar directamente. En los comentarios de este podcast ya me diréis si la película os gusta, no os gusta, si no la vais a tocar ni con un palo o si mejora estando hasta arriba de alcohol. Un saludo y hasta otro podcast.